Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos a un nuevo corito breve. Como siempre, estamos con este formato corto del corito histórico, en donde vamos a estar comentándote en unos pocos minutos algunos temas interesantes de la historia. Dite algo, Javier. Dite algo, Dorian. Recuerda que comentamos episodios, digamos, cortos de la historia para que puedas entender de forma concisa, sencilla, de la forma en la cual no te enseñaron los miserables que tuviste de profesores en el bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Queremos en principio agradecerle a toda esa gente que se ha suscrito al canal, que deja su comentario, su like, que va y se lo presenta al pana. Muchas gracias. Aquí, bueno, continuamos haciendo estos contenidos súper chéveres y vacilando mientras los hacemos. Vacilando y coreando de forma educativa para todos. En un corito histórico. Entonces, ¿qué traemos hoy, Javier? Vamos a ver qué es lo que... Hoy traemos un episodio de Independencia que a mí me gusta mucho ahora porque es la demostración de que todos somos bolivarianos en algún momento de nuestras vidas, que es la expedición de los cayos. No bolivarianos porque nos gustan los cayos a la madrileña. No, no tanto por eso. Los cayos a la gallega. Tampoco, que son muy buenos, pero... es por unas cuestiones que ocurren aquí que demuestran la grandeza de Bolívar y a su vez nos muestran que el tipo era un carajo como tú y como yo. Sí, porque hay que humanizar a nuestros próceres y eso es parte de lo que buscamos en este corito histórico. Claro. Eran tipos normales, claro, que tenían, bueno, unos dotes de liderazgo y unas ideas y una cosa y que hicieron unas hazañas arrechísimas. Sí, pero eran tipos como tú y como yo y esta experiencia de la expedición de los cayos tiene muchos acontecimientos que lo demuestran. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Bueno, esta vaina ocurrió, empezó a darse a finales de 1815. Recordemos que en ese tiempo Bolívar andaba en Jamaica todo fachado. Claro. Con esos baretos, haciendo sus carticas, escuchando reggae. Escuchando Shanda Paul, todo eso. Y de repente, nada, él ahí se encuentra con Brión. Brión le dice, mira, mano, vamos a ayudarte, salgamos de aquí. Te llevo a Haití, que ahí tú me dijiste que tienes un pana. Para que te haga la segunda de ver qué vamos a hacer ahora. Entonces, coño, vámonos para allá. Entonces, nada, Bolivita se va para Haití. Pero se va para Haití porque el carajo en el camino... primero tenía pensado irse a Cartagena. Y en el camino a Cartagena se entera de que la vaina la habían tomado los realistas. Claro, en el famoso asedio a Cartagena. Sí, llegó un poquito de eso, pronto. Llegó Pablo Morillo y ahí están unos patriotas y Pablo Morillo empezó a escoñetarlos a todos. Correcto, entonces navegaron un poco y dijeron, no, vamos para Haití directamente. Ahora, me gustaría hacer ahí el paréntesis con Haití porque quizás dirán, coño, de panas a coger para Haití. Pero Haití fue la primera república libre, independizada en ese momento. La primera república negra, primero que nada. O sea, porque es una vaina que unos esclavos con una rebelión lograron expulsar de ahí a los europeos. Y que era su primera república. Y era, coño, una república que una idea de libertad, igualdad y fraternidad. No como la Imperio Español, que era una vaina totalmente absolutista. O sea, como Haití era el país libre en ese momento y tenía a su presidente Alejandro Petión, bueno, Bolívar fue para allá. Sí, y efectivamente Petión lo esperaba. O sea, Petión sabía quién era Bolívar y dijo, tiene contactos buenos y dijo, no, que se venga y le doy cita para que hablemos. Ya ellos se habían dado like en Instagram y vaina, ya tenían ahí como una... Sí, yo lo conozco, unos DMs. Son unos DMs, una vaina y... no, llégate, hermano. Hicieron bro. Llégate, que aquí te tengo una jarra de fructus adosado. Costoso. Para que compartamos y me eches el cuento de qué es lo que. Y nada, Bolívar se reúne, le echa el cuento y le dice, coño, mano, ayúdame a independizar América. Y entonces Petión le dice, no, yo te puedo ayudar, sí, o sea, te puedo dar unos barcos, te puedo dar unos cuantos soldados y todo eso. Yo sé que tú tienes por ahí gente, esa gente también puede venir, no hay problema. Pero una vaina, Simoncito, tú no puedes seguir pretendiendo hacer una república con pura gente blanca. Primero porque esto es una república negra y una república negra no te va a dar trabas para que tú hagas una república blanca. Tienes que ser una república libre para todos. Y además te cuenta algo, Simoncito. Tú perdiste la Segunda República porque los negros se te alzaron en contra al mando de Boves. Claro. Si tú no corriges eso, no vas para ninguna parte. Sigue, coño, mano. En lo que llegues a Venezuela, trata de agarrar a esa gente para tu causa. Libera a los esclavos, haz concesiones, reparte tierras. Coño, que es una patria de verdad. Petión le abrió la mente, le amplió los horizontes a Simoncito ahí para que viera más o menos por dónde tenía que coger la vaina. Exactamente. Entonces Bolívar dijo, está bien, lo haré, seropeo. Pero coño, Petión, hay un peo mucho más grave que incluso una vaina tipo Oves, que es, coño, mis compañeros del ejército venezolano. Esa gente nunca se me ha puesto de acuerdo, siempre tienen un peo contra mí. Bueno, me echaron de mi país, ellos me echaron para el carajo. Entonces, coño, yo quiero como reunirme con ellos antes para aclarar los peos, para resolver todo, para que los peos no me estallen estando en Venezuela, sino que resolvamos esa culebra aquí mismo. Y Petión le dice, está bien, yo voy a mandar unos amigos míos a buscarlos y dile también a tu amigo Brión que los busque a los que él pueda. Y así los reunirás a todos allí en los callos de San Luis. Sí. ¿Te parece, Bolívar? Y Bolívar dijo, está bien, hagamos esa reunión allí, búsqueme la gente, yo digo a Brión que busque a otros y así vamos. Y Brión le dijo, fuego. Ahí le dijo unas harinas pan, unos atunes, unas sardinas. Un porque fructú. Brión era sendo pana también y tenía lucas. Sí. Entonces, coño, tenía sus reales y Brión... era ese pana con carro que le hizo la segunda Bolívar de ir a buscar a los panas por ahí. Y entonces, nada, en los callos de San Luis fue llegando la gente. O sea, hubo una convocatoria de que llegaron los patrulleros para allá y se fueron llegando. Primero, los que llegaron fueron los supervivientes de Cartagena, los que habían estado en el asedio. Claro. Los pocos que sobrevivieron a esa vaina, que huyeron de milagro, llegó allá. Gregor MacGregor. Carlos Zublé, José Francisco Bermúdez, Mariano y Tomás Montilla. Todos venían en un barco capitaneado por un tipo llamado Luis Michel Ogi. El Luismi, una vez más, la criándose. También llegaron, que están escondidos creo que en Trinidad, Santiago Mariño y Manuel Piar. De Europa llegó Sea, el corruptín. Claro, el señor que hizo aquellos malos negocios. Y endeudó a la República con un luqueo. Bueno, ese Sea llegó de Europa, que venía corriéndole a los españoles, llegó de ahí también. Y nada, hacen esa asamblea ahí. Llegaron cerca de 250 emigrados venezolanos y americanos en general. Un montón de líderes patriotas que estaban ahí, llegaron a... Es a una isla que está ahí cerca, ¿no? Porque ellos le digo, mira, lléguense para este sitio, para este espacio que tenemos aquí. Sí, eso no es la Isla Española, eso es como un callo, pues. Es un callo. Una islita pequeñita ahí cerca de la Isla Española, que es Dominicana y Haití hoy, estuvieron ahí. Ahí entonces se reúnen todo este, bueno, Simón Bolívar, todo este montón de próceres a arreglar sus peos. Sí. Ven acá, usted, ¿qué es lo que es ustedes? Y entonces, ¿aquí qué hace Bolívar? Bueno, plantea cuatro objetivos. Lo primero es que el objetivo principal de esta expedición va a ser socorrer a los patriotas de Oriente, porque recordemos que ya en Oriente, específicamente en Margarita, se había dado una nueva insurrección donde nuestro amigo Arismendi, claro, degulló a toda la guarnición, a la guarnición realista, la pasó a cuchillos, los mató y declaró a proclamar como una vaina libre de Venezuela. Claro, recordemos que esto es una práctica que al parecer le encanta a nuestro margariteño Arismendi, porque como mencionamos en la parte 1 de la Crónica Negra de la Independencia, también se encargó de pasar por las armas a un montón de prisioneros en La Guaira. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A Arismendi lo dejan en Margarita, Pablo Morillo, bajo unos términos de rendición. Y pasado un tiempo, Arismendi se revela. Y nuestros muchachos allá en Los Cayos quieren capitalizar este movimiento. Correcto, quieren ir para allá para auxiliar a Arismendi. El segundo punto era que Bolívar tiene que comandar la expedición como jefe único. Esos eran los inconvenientes. Y además que ese liderazgo de Bolívar iba a ser el mando civil y militar hasta que llegaran a tierra firme e hicieron un congreso. Y el cuarto punto, ya... que llegaron primero a Margarita y después iban a tierra firme. Con esos puntos planteados, Brión llamó a iniciar el debate para darle mano a Supremo Bolívar para continuar. Pero a la gente no le gustó esa verga de que, ¿cómo que tú vas a ser el único jefe? No, a la gente. Fue un peo planteado en las sombras por Santiago Mariño, que siempre está montado en la línea principal del huevo. Tremenda bruja. Recuerda siempre no ser un Santiago Mariño. Entonces, Mariño, que era el amigo de otros orientales, de Bermúdez y de otros más ahí, le dijo a Bermúdez y a Luis Michel Ori, miren, ayúdenme ahí para quitarle el mando supremo a Bolívar. O sea, cuadremos esa vaina para que los líderes seamos nosotros y no él. Planteen esa vaina ustedes dos y yo los apoyo cuando pueda. ¿Sí va? Bermúdez y Ori le dijeron, está bien, vamos a plantear eso. Y entonces ellos se pararon, a Ori y Bermúdez, y dijeron, no, esto no puede ser así, yo me opongo. Dijo Ori. Y Bermúdez, que era el formador de peo, y ahora, ¿qué líder único usted, señor? Aquí ningún líder único, Entonces, nada, Aurí planteó que no, en vez de un liderazgo único, tiene que ser un directorio de la guerra, un triunvirato de entre 3 a 5 millones, porque bueno, como francés al fin le encanta un triunvirato, no hago nada, colegiada. Sí. Hola, señor francés, sí, como... Entonces, nada, Bolívar dijo, no, si esto va a ser así, esto va a fracasar, porque coño, esto va a ser un peo grave. Y entonces aquí ocurrieron un montón de peos más, porque se pararon Mariano Montilla y Bermúdez insultó a Bolívar. El Bolívar les insultó también a ellos, ahí se armó un peo en esa asamblea, casi se van a las manos, y en un momento Brión se paró y dijo, un momentico. Lo voy a decir ya. Esta Coca-Cola es uso único y exclusivo para el ron. El que quiere Coca-Cola no quiere nada, se llama aquí un poquito de Coca-Cola. ¡No! Quiere Coca-Cola, ron. Punto. Ustedes están planeando de forma ridícula porque aquí que pone los redes soy yo. Así que les digo una vaina. Si no resuelven esto, yo me voy para el carajo. Los dejo a ustedes aquí que vean qué coño madre va a hacer con su vida. Y yo me voy con mis barcos, con mis reales, a ver qué hago yo con la mía. Así que digan ustedes entonces, ¿qué van a hacer? ¿Reconocen a Bolívar o no? Y después preguntando cada uno. ¿Usted reconoce a Bolívar como jefe? Usted, exacto. ¿Reconoce a Bolívar? Sí, reconozco a Bolívar. ¿Usted reconoce a Bolívar? ¿Sabes? Así con cada uno. Gregor, ¿usted reconoce a Bolívar? Sí, reconozco. Y así con todo. Hasta que llegaron donde Mariño, supongo que salía en la sombra de todo eso y que creo que iba a apoyar a Uri y a Bermúdez en su reclamo y le preguntó, Brión, ¿tú apoyas a Bolívar como jefe único de la expedición? ¡Claro, jefecito! Claro que sí, a mi jefecito Bolívar, por supuesto. Al ver esto, Bermúdez entró en cólera y se fue de asamblea recho insultando a todo el mundo. ¡Coño de tu madre, marico! ¿Ah? ¡A marico! ¡Marico! ¡Marico! ¡Que eres marico de verdad, chico! ¡Eres marico de verdad! Pero es que es tremenda bruja, qué tipo tan inserio Santiago Mariño. Los metió en un verguero, los puso a formar peo y después dijo, no, yo no los conozco. Correcto, brujas hasta la muerte. Entonces sale este peo y coño, el bicho todo mosquita muerto dijo, no, si yo reconozco a mi general Bolívar. Todo chévere, los interrogó a todos hasta que coño, Bolívar arrasó las elecciones. Y entonces coño, Bermúdez se fue formando peo y al final de la reunión el bicho se le fue encima a Mariño a formarle un peo y esa vaina causó más peo porque entonces esa asamblea terminó que se de coñazo porque era Mariño discutiendo con Bermúdez. Piar, también otra bruja montada por el huevo, se puede discutir con un tipo llamado Lugo. E igualmente, Bolívar casi se entra con eso con Mariana Montilla. También. Sí, llegó hasta el punto de que se iban a batir a duelo, se sacaron espadas y se iban a entrar coñazos a un nivel de que tuvo que el mismo presidente de Haití, Petión, tuvo que pararse entre los dos y decir: No se peleen. Cuando leí que se batieron a duelo, pensé que era que sacaron su mazo de cartas de Yu-Gi-Oh. Es hora del duelo. Bueno, entonces ellos empezaron a pelearse ahí, pero al final resolvieron sus diferencias. Sí, porque también hubo otra escena donde Bolívar se entera de que sea y el gobernador de Los Cayos, un tipo llamado Marimón, también están en la conspiración contra él con Aurí, que habían creado un proyecto de acta donde iban a respaldar la propuesta de Aurí. Y el que era seguro fue encima, así al nivel de que se puso a insultarlo horriblemente, le agarró el proyecto que tenía él, se rompió en la cara. Claro. O sea, una vaina que se quedó tan cagado que bueno, después se fue al redil de Bolívar. Bolívar en culebra, y que bueno sea, ¿qué coño eres tú? ¿Tú eres? ¿Eres marico o eres moluco? ¿Eres lacra o eres licra? ¿Eres chicha o eres limonada? ¿Eres niño o eres niña? Habla claro, menor. Defínete. Coño, que está bien, colombiano es mierda, tampoco habla claro, ¿vale? Exacto, y entonces bueno. Ahí después de ese peo, coño, ya, por fin resuelven la vaina. Bermúdez y Aurí se van para el carajo. Aurí se quiere llevar un barco, se quiere llevar la Guardia de Constitución. No lo dejan llevársela. El carajo se va de ahí arrecho con su propio barco a buscar otras aventuras. Bueno, la Goleta Constitución, ya le vamos a mencionar porque es importante la Goleta Constitución. Sí. Aquí, hasta este momento, si se fijan, hay una víctima que es José Francisco Bermúdez, que este Mariño lo puso a formar un peo, y a cuenta de eso, ya Bolívar no lo quería, y él queda fuera de la expedición de Los Cayos. Correcto. Incluso en el libro de El Héroe Olvidado, de Morales Gil, se menciona que Bermúdez intentó ir al barco cuando iban a irse para la expedición y le dijeron, no, nosotros no te conocemos, tú no te puedes montar, no, porque el jefe dijo que tú no te puedes montar. Yo lo que hago es seguir órdenes. Tú no tienes entrada, manao, este pase no vale, este ticket tú no apareces en una pauta, tú no apareces en una pauta. Dicen que no le aparecía en pauta. Y bueno, Bermúdez quedó bien humillado ahí y bueno, en adelante tratando de pedir cacao. Pero hasta el momento, bueno, por la brujita de Mariño. Sí, pero entonces ya se había resuelto el peo, las brujas se separaron y Bolívar ya estaba listo para partir. Pero, nunca falta un pero, a Bolívar de repente le llegó un WhatsApp al teléfono. Le llegó un... Háblame, que me tienes abandonadísima, ¿cómo te lo explico? Bueno, cuando creía que yo era un arrugón de mierda, ya te tengo el culo cuadrado para irnos para la lancha, para que nos jodan los dos rico. Sí, porque de vuelta que Bolívar, en el año 13, cuando lo hizo en libertad, en la campaña admirable, le había conocido en Caracas a una jevita llamada Josefina Machado. Que según era un culazo. Sí, y entonces nada, Josefina Machado, también conocida como Pepita Machado, sendo acá. Viva la Pepa. Ella, nada, estuvo con él y tuvo unos amoríos bien fuertes ahí, se amaban, todo eso, hacían cosas hasta que se dio la emigración oriente. Y en la emigración oriente ella decidió irse del país porque, bueno, todo estaba jodido y ella no iba a seguir arriesgando su vida. Se fue para el carajo y, bueno, Bolívar quedó como, verga, qué bola esta jevita, se me fue. Ya ahí es un punto en que donde Bolívar es como tú y como yo. Mira, para que se identifiquen con Bolívar, a Bolívar se le fue una jevita del país porque la vaina estaba chimba. Coño, sí. Full bolivariano, ¿estás viendo? Soy tú también eres bolivariano entonces, manado. Tú que escuchas esto. Si una jevita se te fue del país, a Bolívar también le pasó. Pero sepa lo que la vas a volver a encontrar como le pasó a Bolívar. Yo creo en eso, sobre todo con las bellas que andan por ahí. Cuando menos te lo esperas, como le pasó a Simoncito en este momento, que iba saliendo a liberar al país, pero recibió ese, coño papi, yo estoy por aquí. Y entonces esa está en la isla de Saint Thomas, que eso es ahí en el Caribe, cerca de Haití. Entonces le dice, ay bebé, pero no me puedes esperar un ratico, yo voy para allá, voy saliendo. Y entonces Bolívar se puso todo loco ahí, porque ya estaba todo listo para salir, o sea, estaban los barcos, estaba la gente. Y entonces, Brion, que era el que comandaba la expedición, le dijo, coño, Bolívar, estás haciendo muy raro, ¿qué es lo que es? No, vale, todo bien, mano. Nosotros vamos a salir ya, así mismo. Claro, mano, mira, el mar está bonito, el cielo está azul, está todo listo, o sea, no, vámonos, mano, ya. Esa agua no está muy salada ahorita para navegar. Bolívar, es el mar, ¿qué coño madre te pasa, vale? Coño, yo creo que eso no está bien navegar con esa agua tan salada, Brion, manda a probar eso para mira, ver. Huevón, ¿quién es el marino aquí? ¿Tú o yo? Si Dios dice que se pueden navegar, así que nos vamos ya. Arga, mano, yo no me quiero ir todavía. ¿Por qué no? Porque yo tengo una novia. Ay, no. Y con ella yo quiero estar. Coño, pero haberlo dicho antes, mano. ¿Y qué es lo que es esa jeva? Ella se llama Yasuri y yo la quiero cada día más. Yo lo quería esperar, ¿tú me entiendes? ¿Cuánto tiempo más o menos? Una semana. Coño, mano. No, mano, una semanita, mano. Marico. Eso es ahí mismo, está en Saint Thomas, eso es ahí mismo. Mamá, huevo, pero tenemos que irnos ya. No, que agarras español con los pantalones abajo, si no. Coño, Brion, ¿tú quieres que yo me quede como Jason, el de Guadualito, mano? Mira, un rato nada más, ¿ok? Entonces, así mismo fue un trato que hicieron Brion y Bolívar, porque ¿qué pasa? Bolívar está muy irritable, estaba muy nervioso, no podía pensar con ese huevo parado, con estas editas mandándole mensajes ahí. Y Brion como que lo descubrí, que chamo, ¿qué es lo que te pasa a ti, huevón? Sí, básicamente aquí se va a mostrar que Bolívar es como tú y como yo, es capaz de arriesgar la patria por cuca. Claro. Alto bolivariano me siento. Entonces, ¿qué pasa? Brion lo complace, vamos esperando. Esperemos un rato. Y nada, todavía que pasaron los días, pasó una semana. Hasta que ya Brion arrecho le dice, mira, marico, ya pasó una semana, ya nos tenemos que ir, Bolívar. Mano, pero no llegado, nos vamos porque mire que la gente, no solamente yo, todos estos carros de la expedición están arrechos ya. Si no te vas, te van a matar. Y todo Bolívar, coño, está bien, con ese huevo parado y frustrado, se montó en el barco. Le pasó como a Jason tal cual. Sí, entonces nada, el carajo zarpa en su barco y al rato se entera. Al rato le llega otro WhatsApp. Sí, se entera. O sea, como a 6 horas de navegar, se entera que efectivamente, mientras él iba saliendo, la jevita estaba llegando a la isla. ¡Coño, vale! Y entonces, coño, el carajo con esa rechera dijo, marico, la jeva me llegó. ¿Qué estás viendo? Por culpa tuya me perdí ese culo. Coño, marico, que ayúdame ahí. Y Brion le dijo, coño, marico, pero ya salimos. No nos vamos a devolver. Coño, Brion, ayúdame ahí. Es más la segunda, ¿vale? Ay, coño, habla con uno de los muchachos, Brion. Y entonces, coño, Brion con esa rechera otra vez, con ese peo, le dijo, mira, vamos a hacer una vainita. Tenemos 6 barcos. Vamos a mandar un solo barco a que busque esa jeva allá en Haití. ¿Te parece? Voy a mandar el boleto de Constitución. Ahí están José Antonio Anzoátegui y Carlos Zublé. Ellos la van a buscar. Pero te calmas, te esperas que vayan y vengan. Ok, Bolívar, no, está bien, hermano. Yo te acepto eso. Muchas gracias, alto pana. Lo mandan en la boleta Constitución, que era la boleta que se pretendía llevar el Luismi. Auri. Entonces, si se fían, importante esta boleta porque fue la que usaron para rescatar ese culito que Bolívar. Una boleta importantísima. Importantísima para la historia porque, sí, ok, tú estás dispuesto a liberar un país, pero no puede dejar la cuca de lado. Y entonces nada, los carajos esperaron ahí la goleta y a los 3 días llegó, claro que decían que eran 3 días eternos, 3 días más largo de la historia. Y de repente ve Bolívar asomado en su barquito. 3 días con ese huevo parado ahí, mano. Que tenían ya una semana y 3 días con ese huevo parado, Simón Bolívar. Y de repente nada, a los 3 días, o sea, ellos zarparon de Haití el 31 de marzo. Como el 3 de abril, llegó esa goleta con la jevita y encuentra que un tipo llamado Henry Ducoudray Holstein, un testigo de la expedición, uno de los asambleístas de los Cayos, que le tiene mucha lección a Bolívar, por cierto. Sí, según él saca un libro en 1831, sí, donde echa todos estos cuentos muy de lado o sea, antibolivariano. Sí, pero hay unos datos buenos. Dice que entonces, cuando él ve ese barco llegando, la goleta de Constitución, cuenta que Bolívar se vistió con su lujoso uniforme y salió a nuestro buque para hacer la visita a la Constitución. Es decir, el carajo se engalanó, se vistió con su mejor traje azul, se echó su perfume, desodorante, y se montó en nuestra Constitución y le dijo a la bella dama: hola, bebé, ¿quieres un fructus adosado de morango? Llégate. ¿Qué tal? Y ahí se fue, ahí estuvieron en ese barco de crucero, porque ellos de ahí arrancan a la isla de Vieques, van a parar en principio. Sí, ellos después zarpan de ahí, o sea, hacen su navegación, siguen de largo, pasan de a Dominicana, les van a abrir ese pan frente a Vieques. En Vieques, de hecho, los reciben en Puerto Rico, les hacen como un saludo por la independencia venezolana. Y nada, del 25 siguen a la isla de Saba. Y entonces ahí decían, bueno, ya toca seguir a Margarita, vamos a llegar ya para donde Arismendi. Pero el 2 de mayo se encuentran a dos barcos, a una goleta. La goleta Rita y el bergantín El Intrépido, que eran de españoles. Y entonces allí Brión enfrenta a esos barcos, en el llamado combate naval de los frailes. Aquí Brión se cubrió de gloria en su gran acción militar, que fue que abordó los dos buques, mató a los tripulantes, capturó la vaina y ganó esos dos barcos para causa republicana. Y de ahí hicieron de los triunfantes hasta Margarita, relajados, donde llegaron ya el 3 de mayo. Ahí vacilaron, cogieron pescado, cogieron primas. Y entonces ya el 7 de mayo hacen una asamblea en la iglesia de la Villa del Norte. Arismendi, Mariño, Bolívar, Piar, Brión, todos ellos ahí en un holgorio, proclaman que el resto de la operación militar va a seguir bajo el mismo mando. El mando primero, Bolívar de jefe supremo. De segundo al mando, Mariño. Esa bruja, después que hizo que corrieran a Bermúdez y tal, rescató un cargo de segundo y todo. Sí. Porque así son las brujas. ¡Qué pajugo, vale! Entonces, coño, de segundo Mariño, de las Fuerzas Armadas encargado Brión, y así consiguieron como su gobierno de transición. Se fueron... Viste, en un en un cabildito sano. Sí, hizo su primer cabildito sano de la historia allá en... allá en la Villa del Norte. Okay. Y nada, después de ahí, dijeron, bueno, ya tomamos aquí el mando en... por la mar, ahora vamos a tierra firme. Y se fueron para Carúpano. ¿Y dónde está la bulla Carúpano? ¡Ay, no vale! Allá en Carúpano, ya nosotros echamos ese cuentico que Bolívar se volvió todo loco. Sí, pero ¿por qué se volvió loco? Porque el carajo llega allá, va a reclutar gente y se da cuenta que Carúpano arriba, los carajos, los indios no quisieron unirse. Sí, ahí hay unos factores que uno aquí analiza y dice, coño, con razón Bolívar llegó todo arrocho allá. Porque, ¿qué pasa? Si bien él en el camino, él venía de crucero con su jevita, o sea, él venía comiendo por todo eso, manado. Sí. Él tenía que llegar livianito y contento. Pero llega a Carúpano y se encuentra, primero, con que nadie se le quiere unir. Y después le ocurre que manda a Mariño y a Piar a reclutar gente. Y ellos hacen lo que le da la gana. Correcto. Entonces, bueno, Bolívar se arrechó en Carúpano. Y es lo que pasa, bueno, lo que habíamos contado en la segunda parte de la Crónica Negra. Correcto. Pero entonces, nada. Esto fue la expedición de los Cayos, el momento más bolivariano con el que nos podemos identificar. Cuando Bolívar paró una expedición militar por Cuca. Exactamente, porque como dijimos hace un rato, la independencia puede esperar si hay una totona de por medio. Háblale, manada. Entonces, si tú alguna vez has retrasado algún tipo de expedición, algún tipo de proyecto de cualquier tipo por una totona, pues Bolívar... Considérate bolivariano. Porque Bolívar también lo hizo. Y bueno, ya tú te das cuenta de las dimensiones de este personaje que hizo lo mismo que él. Exacto, o sea, para que tú veas que eres más bolivariano de lo que crees. Y bueno, este fue el corito breve de la expedición de los Cayos. Entonces, bueno, manao, a ti no nada más te toca posponer cosas por totona, sino también puedes darle like, haz tu comentario, compártelo con tus panas. Y bueno, luego sí, venga. Sí, y también compren en Abastos la venezolana, vacilen a estos patrocinantes, tomen fructus. Y coño, si pueden, no pongan tanto las cosas, pero coño, si una jevita los llama, sean bolivarianos, escríbanle a una que esté fuera, vacilen. Y bueno, eso, suscríbanse, comenten, recomienden otros temas para tratar. Y bueno, panas, este fue el corito breve, me quité ya.